esto. Adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro. Ahí está la petición para nuestro amigo El Ciso, que ya desde hace unos cuantos programas se las debía, la verdad, y ya cumplí el día de hoy. Y bueno, pues ya regresando y después de darles la bienvenida al artefacto de hoy, pues me gustaría rápidamente preguntarles cómo la pasaron este año nuevo, que espero que la hayan pasado bien. Algunos no tan bien, algunos aburridos, algunos en casa, sin tener muchas cosas que hacer, porque bueno, pues solamente videollamadas, muchas videollamadas. Déjenme decirles que aquí en nuestra casa, en mi casa, pues mínimo yo sí me puse un poquito persa, como dicen, y me eché unos whiskies, tomé puro whisky. ¿Qué más tomé? Bueno, cenamos cochinita pibil, estuvo buena la verdad. Nos eché unos drinks, tomamos ponchecito, un ponche que hice yo, por supuesto, y que me quedó, no es por envidia ni nada, pero sí me quedó bien, me quedó chido, ¿no? Y bueno, pues recordando un poco lo que pasó este primero de enero que pasó, pues por supuesto que no puede faltar, y como más en este programa, pues que fue aniversario de la Revolución Cubana el primero de enero. Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba, y proclamado el magistrado Manuel Urrutia llegó como presidente de la nación. O sea, prácticamente se toma como la fecha del triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, me parece que es. Sí, es el 59. Y también se celebra que en 1994 se llevó a cabo el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Por lo tanto, también pues este grupo se levantó en armas aquí en el estado de Chiapas. Y precisamente el primero de enero de este año, ya 2021, ellos hicieron una declaración, la primera declaración a la que han llamado Por la Vida, y que me gustaría darle una lectura rápida. Déjenme acomodo rápido el micrófono porque siento que no lo estoy teniendo de una manera cómoda. A ver, espérenme. Bueno, ya, perdón. Sí, le voy a dar lectura a esto que ellos han llamado la primera declaración por la vida, primero de enero del 2021. Y dice así: a los pueblos del mundo, a las personas que luchan en los cinco continentes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, durante estos meses previos hemos establecido contacto entre nosotros por diversos medios. Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales, intersexuales, queers y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad. Nos diferencian y distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no.

Pues escuchamos esto de ¿Por qué no se van? De Los Prisioneros y Give Me the Power de Molotov. Espero que las hayan disfrutado. Disculpen, tuvimos un error de rola. En realidad queríamos poner la de Marcus Hall de Panteón Rococó, pero creo que hubo aquí un problemilla en la cabina. Pero en este siguiente bloque se las voy a poner. Y bueno, pues ya que hablamos un poquito del EZ y todo eso de la seriedad, pues ya que viene los Reyes Magos, pues vamos a hablar un poquito sobre, pues qué onda con esto de los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, todos sabemos que los Reyes Magos pues son estos tres reyes que trajeron a Jesucristo tres grandes regalos, ¿no? Y bueno, pues no sé qué regalos les traigan a ustedes o les trajeron a ustedes. Estaría bien interesante que pudieran compartirlo con nosotros en nuestras redes o en el WhatsApp o donde quieran. Que puedan compartirlo para que nosotros sepamos, o al menos yo como conductor, saber qué cosas les traían cuando eran chavillos. Recuerdo a mí me trajeron varias cosas. Me trajeron, pues creo que lo más chido que me llegaron a traer a mí, pues fue una bicicleta que... pues no sé cuánto tiempo duró, es más, ni siquiera sé dónde quedó. También me trajeron unas tortugas ninja. Y bueno, siempre tenemos como esta ilusión cuando somos niños de que pues nos lleguen los Reyes Magos, ¿no? Y seguramente no a muchos niños el día de hoy no les podrá llegar pues muchos regalos de los Reyes Magos, o quizá nada, ¿no? Ya vemos que la situación económica en este momento pues está complicada, y pues por supuesto que hay algunos Reyes Magos que pues no les ha ido muy bien, y seguramente pues van a tener que dar cosas muy muy muy muy pequeñas, ¿no? O pues solamente quizá algunos Reyes Magos tengan que dar hasta el siguiente año, ¿no? Porque va a estar complicado. Y vamos a regalar esta rola como buen Rey Mago que nos pidieron, nos pidió un buen amigo por ahí, nos pidió una rola para María Guadalupe Arias. Esto es de Siddhartha, me parece. Se llama Bacalar. Espero que lo disfruten y la estén pasando bien aquí en el artefacto. Esto se llama Bacalar de Siddhartha. Regresamos aquí en La Resistencia. Antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter nos encuentran como @resistemx. Síganos para cualquier recomendación. Ahora sí que pueden pedirnos una petición. El programa de hoy va a ser para puras peticiones, y esta es para María Guadalupe Arias, Bacalar. Disfrútenla. Aliento lento habla felicidad, se escuchan versos en la gravedad, llega el momento y se va. interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. Rock music fans all over the world are in mourning today. Pues ahí está esta rola, esta buena rola para Mari, que nos lo pidió, que nos la pidió Alan, nuestro buen amigo Alan, que parece que cada semana nos conecta, se conecta y nos escucha aquí en la Resistencia. Y bueno, sigamos hablando, ¿no? Me estaban escribiendo ahorita también el buen David de Mamut, me escribió que, pues por supuesto que los Playmobil son los juguetes chidos de nuestra época. No sé si sigan existiendo, no sé si lo sigan fabricando o si sean de la misma calidad. Fíjate que sí estaban chidos los Playmobil, pero a mí no me gustaban tanto. Me gustaban más como los G.I. Joe, por ejemplo. Que sí, pues la neta sí, tener un G.I. Joe era pues la onda, ¿no? Si estabas chavillo, sí, sí, era así como de, güey, no mames, tengo un G.I. Joe, ¿no? Y pues todos los chavillos queríamos un G.I. Joe. Por supuesto, pues no podía faltar el balón de fútbol, porque bueno, pues los que somos, a lo mejor a los que nos gusta el fútbol, pues sí, sí estaba chido que nos trajeran un balón, ¿no? El traje de Campos, que también en algún momento me trajeron por ahí, o me trajeron los Reyes Magos, y que también estaba chido, los Reyes Magos. Me trajeron el traje de Campos y que pues estaba de moda, ¿no? Seguramente varios de los que me están escuchando estarán de acuerdo que el traje de Campos en aquellos ayeres, pues todo el mundo se lo ponía, ¿no? ¿Qué otra cosa nos traían chido? A ver, pues obviamente también juegos de mesa. Pocos juegos de mesa tuvimos nosotros. Había uno que recuerdo muy bien, se llamaba No despiertes a papá, y creo que tenías que hacer algunos retos por ahí extraños para poder, que tenías que levantar al papá que estaba dormido, y tenías que apretar como una especie de alarma tantas veces. No recuerdo ni siquiera bien el juego, pero creo que estuvo chido también. ¿Cuál otro? La verdad no tengo, a lo mejor déjenme acuerdo más. ¿Qué otros? Tuve unas tortugas ninja, ¿no? Y bueno, pues nosotros de niños, pues ya les dije en algún momento que yo viví con mi abuela y éramos cuatro chavillos los que vivíamos ahí, cuatro primos, y pues nosotros nos salíamos a jugar siempre al parque, ¿no? Y pues como todos, pues compartías con los vecinillos y pues se ponía interesante la cosa, ¿no? Porque pues todos nos prestábamos nuestros juguetes y pues todos presumíamos juguetes, por supuesto. Había quien, pues ya saben, el fresa del edificio, que pues sí tenía puros juguetes bien pro, bien chidos, y pues obviamente, pues nosotros a veces no teníamos juguetes tan pro, teníamos juguetes quizá con menos calidad. Y bueno, pues siempre nos presumía a lo mejor que le traían pues la avalancha, ¿no? A mí me trajeron una avalancha, pero no era Apache, era una avalancha, no sé, ni siquiera sé qué marca era, pero estaba chida, según para mí sí estaba chida. Nos trajeron unas bicicletas, balones. Y bueno, pues esos eran los regalos chidos, ¿no? Ya sabes que cuando eres niño, pues sí te gustan los regalos de juguete. Tú quieres juguetes, a ti te vale madre un poco que te traigan ropa, ¿no? Y pues las cosas que no estaban tan chidas, pues obviamente era la ropa. ¿Qué niño, pues le gusta que le traigan, pues, los Reyes Magos ropa, ¿no? Creo que puedo decir pocos. No he conocido hasta la fecha algún niño que se ponga feliz porque le trajeron una blusa y un pantalón. Eso digo yo, quién sabe, esperemos que me digan lo contrario. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales y decirme, no, pues a mí sí me gustaba que me trajeran ropa, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a seguir con esta programación del día de hoy. Esta rola está buenísima, es de Yucatán a Gogó, por supuesto, y esto se llama Día de Reyes. Espero que les guste, disfrútenla. Seguimos aquí en el artefacto del día de hoy, no se vaya. Thank you. veces que me compras algo y me emociono, luego no lo compras, me decepciono. Si me prometes algo, me alegro de momento, y es feo que juegues con mis sentimientos. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tos, papá, no hay tos, papá, no hay tos, papá, no hay tos, papá. Todo lo que veo, tú me lo prometes y yo te lo creo. Mejor dime que no, mejor di que no hay dinero. Oye papá, tú bien sabes que te quiero. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papás, no hay tos, papá, no hay tos, papá, no hay tos, papá, no, no, no, no, no, no. Oh, compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tos, papá, no hay tos, papá, no hay tos, papá, no hay tos, papá. No hay tos, papá, de Monedita de Oro, que creo que es buena, es buena, es buena rola para los chavillos que les trajeron sus regalos, o que les van a traer sus regalos, ¿no? Ya en estos días, y que pues yo me acuerdo que también antes de lanzar mi globo, porque creo que ahora ya van a estar prohibidos. Chale, qué mala onda, ¿no? Ya ni siquiera pueden mandar globos. Creo que se ha contaminado demasiado este planeta. Y bueno, pues yo recuerdo que poníamos o la cartita en el tenis, en el globo, y salíamos a jugar, les decía, cuando nos traían pues nuestros juguetes, salíamos a jugar y siempre, pues les digo que teníamos pues varios vecinos, ¿no? Bueno, teníamos uno en especial que era como el que pues siempre llevaba ahí sus juguetes más pro, los más chidos, ¿no? Y pues uno no tenía como esas posibilidades de tener juguetes tan pro, pero el güey era buena onda, ¿eh? O sea, hasta eso el chavo era buena onda y nos prestaba sus juguetes y jugábamos, pues les llegaban así como, pistolas Nerf o algo así, creo que se llamaban, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban esas pistolas con dardos super pro y estos carritos, creo que se llamaban Ricochet o algo así. ¿Qué otra cosa nos traían o nos traían? No, bueno, nos trajeron porque ya nos traían, pues no, pero sí recuerdo mucho eso, como la bicicleta, sí es un claro ejemplo que tuve, ¿no? Y bueno, pues a quién más le ha traído, a ver, déjenme ver a quién más me ha escrito para saber. Ah, claro, los luchadores, ¿no? Que eran los los tableros estos que vendían o que venden todavía, no sé si lo sigan vendiendo, donde pues los luchadores estaban así como con una manita arriba y otra abajo, así plastificados y en un ring, este, y bueno, pues también ese estaba, a mí me gustaba ese, fíjate que ese estaba, no era muy pro, no es como un regalo que fuera pro, pero bastante ingenioso y creativo. Y aparte, pues yo, a mí siempre me gustaron las luchas desde morrillo también. Y este, y me metía ahí con los luchadores a jugar y a hacer, este, pues ahí a divertirte como niño, ¿no? También otra de las cosas que siempre me gustaron, pues fueron los carros, los carritos estos, que a nosotros nos gustaba pintar en el suelo de la unidad habitacional ahí donde vivía. Pintábamos en el suelo con gis, recuerdo, este, pues un caminito de tierra, digo de tierra, de gis, sobre el pavimento. Y sobre ese caminito teníamos que avanzar los carritos en una como carreterita. Y teníamos chance de aventarlo tres veces. Si se salía de la carretera, tenías que volver a empezar. Entonces tenías que hacerlo despacito. Y el que llegara primero a la meta, pues por supuesto que ganaba, ¿no? Vamos a ponernos un poquito más rockerones. Seguimos ahorita hablando de esto, de los regalos que nos traían los Reyes Magos, que me parece que es algo súper interesante también como un fenómeno social, porque pues es una mentira, espero que no me estén escuchando los niños, porque, pero esta onda de saber que es una mentira masiva se me hace muy interesante como un fenómeno social. Espero que ahorita que regresemos podamos hablar un poquito más sobre esto. Vamos a escuchar esto de los Doors, que me parece que también es algo bueno. Y regresamos aquí a la resistencia, al artefacto del día de hoy. Rock music bands all over the world are in mourning today. Jim Morrison, lead singer of The Doors, was found dead in his Paris apartment this morning. French authorities attributed the cause of death to a heart attack. Morrison was... Lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Woo! escuchamos estas buenas rolas, ¿no? Estuvieron rock and rolleronas. Me late en estas rolas, por eso las elegí. Bueno, a lo que iba con la siguiente parte de que se me hace un fenómeno bastante interesante sobre esta gran mentira llamada Reyes Magos, que digo es una mentira para los niños y que es interesante porque todos entramos en esta buena onda, en esta buena mentira, o la mayoría de las familias mexicanas, ¿no? Donde pues te hacen pensar que los Reyes Magos existen y pues así te la avientas, pues mínimo yo me la aventé un ratote, ¿no? Me la aventé yo creo que como hasta los 12 años. Y también enterarte de este tipo de mentiras, pues no es nada grato, ¿no? A mí la neta es que sí me dieron ganas de llorar. Y digo que es un fenómeno muy interesante porque ¿cómo puedes sostener una mentira durante bastantes años? O sea, se me hace que es algo muy, muy cabrón, porque los niños, al fin de cuentas, cuando eres niño, tú crees en la palabra de tus padres. Por lo tanto, los que te enseñan el mundo y la realidad son ellos, ¿no? Y creer en algo que ellos te están diciendo que existe y que después de unos cuantos años te das cuenta que no existe, pues es un shock bastante fuerte. Y me parece también que con este tipo de situaciones o de cosas, pues los padres no pueden pedir que no se les mienta, ¿no? Una situación de esas. ¿Cómo puedes tú pedirle a un niño que no te mienta si tú llevas alrededor de 12 o 13 años mintiéndole? Sé que pueden ser situaciones totalmente diferentes, pero al fin de cuentas es una mentira. Y eso es lo interesante de esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo o qué tiempo límite te pones tú para decir, ok, sí existen los reyes y créeme y te voy a mantener ahí? Y mira las estrellas y ahí están, y viéntales un globo, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se me hace bastante interesante toda esta situación. Yo creo que puede haber alternativas para que, por supuesto, los niños, se les hable con la verdad a los niños, y no necesariamente tengas que decirle una mentira, ¿no? Pero bueno, pues cada papá y cada familia, pues, tiene que saber cómo plantearlo de una manera diferente. Para mí, este es mi punto de vista muy personal, que creo que como padre de familia o como papá, pues sí tienes que quizá replantearte un poco el cómo vas a manejar esa situación, ¿no? Porque, por supuesto, también enfrentar a un niño que a lo mejor que pueda saber la realidad y enfrentarlo con la sociedad que sabe, o un montón de niños que sabemos que ellos sí creen, pues eso también lo lleva a otra situación como emocional y mental, al niño que pueda saber la verdad quizá, ¿no? Y esto, se me olvidó la idea a lo que iba, pero bueno, estoy ando pensando en varias cosas, pero bueno, creo que sí tiene que tratarse con mucha delicadeza, con mucho cuidado, pero sí creo que tenemos que replantearnos. A lo que iba es que también ya existen muchos medios de comunicación y muchos medios como las redes sociales, como, bueno, los niños de ahora ya están muy, muy, muy apegados a estas cosas virtuales, a los celulares y a las tablets, y creo que hasta los mueven mejor que yo. Déjenme decirles que yo soy pues una piedra manejando todo esto de la tecnología. Seguramente por ahí me está escuchando el Chaco y no les dejará mentir el buen Hostil, que la verdad es que yo sí soy una piedra. Pero bueno, a comparación con los niños que vienen, estas generaciones de estos morrillos que vienen súper revolucionados, también me hace pensar, o quiero pensar, que muchos de estos chavillos también, pues a lo mejor van a dejar de creer o empiezan a romper con esta tradición, que ya se han empezado a romper con muchas tradiciones, ¿no? Y que algunas no están tan mal que se rompan, ¿no? Y que creo que está bien. Pero bueno, regresamos porque ya menos nos vamos aquí de la resistencia. Vámonos con esto de Pearl Jam. Este es un clásico, Yellow Ledbetter. Espero que les guste. Y regresando, les confirmo un poquito, hay unos cambios de horarios, hay programas nuevos en la resistencia, no se lo pierdan. Seguimos aquí en El Artefacto, regresamos. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en resistencia. Artefacto. All I see there

Everybody gonna... Bien, pues regresamos. Y les decía hace rato que en este bloque les iba a hablar sobre las nuevas, los nuevos horarios que habrán en la resistencia, para que lo tengan en cuenta, porque se han modificado ya los horarios y me gustaría compartírselos para que estén al pendiente, porque ya habrá repeticiones, más repeticiones. Por ejemplo, el día de hoy, pues el artefacto fue de a las 8 de la noche. Mañana hay repetición, si no alcanzaron a escuchar el programa completo, mañana está la repetición a las 11 de la mañana, igual aquí por la Resistencia Radio. A las 12 estará el Buen Hostil, que también pone música buena y se encontrarán con cosas interesantes y divertidas. Lo hace bastante ameno, aunque es hostil, pero bastante ameno. Después, a las 8 de la noche, el día de mañana, podrán escuchar también a nuestros amigos, al buen Jordan y a David, en el programa Mamut, a las 8 de la noche, también no se lo pierdan. Tienen buenas cosas. Después, el miércoles, en la mañana igual, a las 11 de la mañana, se repite el programa del Hostil. Y también a las 12 se repite el Mamut, para que lo tengan en cuenta, por si ya no alcanzaron a escucharlo en la noche, pues puedan escucharlo al siguiente día en la mañana. Igual el miércoles por la tarde, a la tarde-noche, a las 8 de la noche, está nuestros amigos de Degeneración, Peter Ávila. Los podrán escuchar todos los miércoles a las 8 de la noche, los jueves en la mañana, igual a las 11 de la mañana. La Estructura del Infierno, los jueves igual por la noche a las 8 de la noche, su repetición el viernes en la mañana. Los sábados tenemos ya programas nuevos, si no los han escuchado, se los recomiendo bastante. Está Espiral, que yo ya escuché este programa y me parece que está bastante bueno e interesante, informativo, muy muy bueno. También está Flamingo Zen, otra exquisitez. Lo podrán escuchar los sábados. Espiral lo podrán escuchar a las 12, me parece, si no me equivoco. Y el Flamingo Zen a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde. Y en la noche, a las 8 de la noche, los sábados, están las sesiones BPM, como les ha dicho el Chaco, las sesiones de precopeo, está sesiones BPM. Y los domingos, ahí viene lo interesante de todo, los domingos podrán escuchar todos los programas de la semana, y me parece que está buenísima esta idea, porque pues ya si no pudieron entre semana por cualquier cosa, pues ya estarán los domingos las repeticiones. Por supuesto, también los pueden escuchar las pueden escuchar en el programa, en la página de Resistencia Radio. Ahí pueden entrar a la programación. Y cada programa tiene sus, valga la redundancia, sus programas grabados. Y ahí pueden darle clic a la fecha, en la fecha que no escucharon el programa, y pueden escucharlo. Y bueno, pues empezaremos los sábados, me parece que es a las 12, no, a la 1, estará la repetición del Hostil. Y luego vendrá el Artefacto, o sea, nosotros, el programa del día de hoy. Vendrá también Espiral. Después de nosotros viene Espiral, creo que es a las 2 de la tarde. Sí, es a las 2. No lo tengo muy claro. Después viene Botlex. Y me parece que a las 6 de la tarde, a las 5, Degeneración. Después viene La Estructura del Infierno, Flamingo Zen, Mamut, y cerramos con sesiones BPM. Entonces, pues ya tenemos una bastante amplia programación ya aquí en la Resistencia Radio. Espero que no se pierdan y puedan escuchar todos estos programas que se están abriendo aquí en Resistencia Radio. Y bueno, pues también hacerles la propuesta, ¿por qué no? Si alguno de ustedes está interesado, pues también está abierta la convocatoria para las nuevas voces de la Resistencia, ¿no? Y vamos a seguir con estas dos rolas. Vamos con esta rola que me pidió María Elena desde Los Ángeles, nos están escuchando. Vamos con esta rola de Queen, You Are My Best Friend. Esto es para María Elena, espero que les guste, y regresamos ya para despedirnos. Espero que les haya gustado, fue un poquito atropellado este programa, pero bueno, estamos tratando de rescatarlo. Vamos con esto de Queen, regresamos aquí al Artefacto. Whatever this world can give to everything I touch. Everything I touch turns stone. Blowout de Radiohead. Y bueno, pues llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Al principio estuvo un poco complicado y raro, pero bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho, la verdad es que cada vez me siento mucho más suelto. Les tengo rápido noticias. Bueno, la siguiente semana tendremos invitado en el artefacto. Esperemos que nos confirme ya en estos días para que podamos realizar la entrevista. De todas maneras, esperemos seguir aquí como todos los lunes a las 8 de la noche. Nos escuchamos aquí en la Resistencia Radio, ya saben, en la Resistance a las 8 de la noche, el artefacto. Pueden, pues ya saben, mandarnos sus recomendaciones. Igual síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Yo me paso a retirar, yo soy el Juanqui y me voy a retirar con esto, un poquito francesois, un poquito a la francesa, de este grupo llamado SAS. Y esto es un cover que le hacen a Edith Piaf llamada La Vie en Rose, o sea, La Vida Rosa. Disfrútenlo, yo me voy, síganse cuidando, recuerden que estamos en semáforo rojo. A pesar de que Gatell ande en Cipolite, ustedes cuídense. Seguimos aquí en la Resistance, nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.